Y esta cortina es de Tom Z. Chique, chique. Y anticipa que estamos con la columna de Sergio Acuña, con la columna Otras Voces. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. ¿Cómo le va, Pablo? Muy bien. ¿A usted cómo le va? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho que coincidamos en el start. A Chacho no le va tan bien, por ejemplo. Tampoco complicado. Anda con algunos problemitas de salud, así que lo vamos a mantener al margen para que no exponga su garganta. ¿Le parece bien? Está bien. Usted tiene su columna aquí todas las semanas, en la que acostumbra a traernos algunos modos de comunicación de radio, ¿no? Que salen de lo que uno conoce normalmente, digamos, que la radio es simplemente ir y bla, bla, bla, bla, bla, sino que tiene como una propuesta extra, digamos, como que, o que tiene un origen, o tiene un tratamiento de la información, de lo estético, de la música, que es por lo menos interesante para destacar y para mostrar algo nuevo. O que no está en los circuitos comerciales tradicionales. Ahí está. ¿Y qué nos ha traído el día de hoy? Hoy les traigo una radio nacida, creada y mantenida en Internet. Bueno, hay radios en Internet, claro. Sí, hay radios en Internet que tienen... además la tortuga tiene una frecuencia aérea. Sí. Y además tiene su transmisión por Internet. Claro. Esta radio fue concebida para Internet, pero no solo solamente para Internet. Sí. Sino además fue concebida para ser puesta dentro de un blog. Es decir, esta es la primera blog radio argentina de la la primera blog radio de la Argentina. Una radio dentro de un blog. Mire cómo me trago. Sí. ¿Es una radio dentro de un blog o es un blog que es una radio? Las dos cosas. Ahí está. Un blog, le contamos a la gente que no está muy metida en el tema tecnológico o de las nuevas tecnologías, es una especie de página de internet, pero mucho más sencilla, ¿sí? Más básica en cuanto al manejo, y que incluso en un momento hubo como una especie de un revuelo bloguero en el que todo el mundo podía hacerse su blog y abundaban miles de blogs. Exactamente. Que la mayoría pereció por propio aburrimiento de la gente que lo hacía, porque en un momento llegaba al punto que no sabía para qué lo tenía. Exacto. Era una posibilidad simplemente de poder tener un espacio en internet, que antes era difícil, porque una página web costaba un dinero. Exacto, todo esto por allá, cerca del año 2002, después del año 2000 empezó a surgir esto que se conoce hoy como la web 2.0, que es esta internet en donde el propio usuario de internet tiene acceso a la red y además tiene la generación de contenidos de Internet. Puede generar contenidos, sí. Exactamente. Bueno, este espacio multimedial en el que se convirtió Internet dio origen a Concept Radio Argentina. Así se llama, Concept Radio Argentina. Un nuevo concepto para tus oídos. Mira. Y estamos hablando, o vamos a hablar en minutos, con el creador de Concept Radio Argentina. No me digan. Exactamente. Se llama Patricio Schulze y lo tenemos en línea. Patricio, ¿estás por ahí? Sí, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, los saludo, un gusto estar con ustedes acá charlando. Bueno, igualmente. Concept Radio Argentina se concibió en un departamento de la calle Tames, ahí por el barrio de Villa Crespo en Buenos Aires, y desde Tames llegó a todo el mundo. Así es, llegó a todo el mundo y día a día sigue creciendo y te digo que supera todas las expectativas que yo tenía cuando pensé. O sea, la radio la pensé en un momento como un laboratorio, ¿no? Las radios por internet son medios que alternativos que son poco desarrollados, están poco desarrollados, sobre todo acá en la República Argentina. Y cuando pensé en una radio por internet, bueno, dije, podemos instalarla, porque los elementos que necesitan los primarios son fáciles de conseguir. Al no haber una legislación en internet, es mucho más fácil, ¿sí? Hay mucha más libertad. Pero ¿qué pasa? Bueno, no es lo mismo cuando vos hablas de una radio convencional, las radios de aire tienen ya su transmisión por internet, pero ¿qué pasa? Uno cuando quiere poner una radio por internet es mucho más fácil. Si vos tenés, como te digo, estos elementos primarios, podés hacerlo fácilmente porque no hay nadie que esté regulándote, ¿sí? Los elementos primarios a los que haces referencia, Patricio, son básicamente... Yo me refiero, a tener una computadora, el servicio de streaming, un hosting, y con eso podés salir al mundo. Vamos a traducir. Nadie te puede callar. Exactamente, vamos a traducir. El hosting es el lugar en donde uno aloja su sitio web. Los contenidos de tu página. Y el streaming es el servicio que permite emitir la señal que está... te estoy hablando de equipos básicos, una computadora con un micrófono común, no necesitas tener una consola. A la gente que realmente quiere... yo te estoy hablando, esto nació de una forma muy casera, ¿sí? Sí. De una forma muy casera que hoy prácticamente la radio está llegando a los 2 millones de visitas. Es algo que te digo, Patricio, nos vos, de las manos. ¿Qué promedio tenés de visitas diarias? Diarias tenemos un promedio de 7.000 visitas diarias. Ahí está. Es decir, ¿pero qué pasa? ahí fue cuando nació el tema del blog y esta intercomunicación que hay, ¿no? Esta unificación de contenidos entre lo que es lo que estás escuchando y lo que estás viendo. Es decir, nosotros empezamos con la radio, instalamos, pusimos Concept Radio Argentina, pero ¿qué pasaba? Nuestra radio no tenía generación de contenidos, ¿sí? Es decir, como que la radio estaba, pero si yo no pasaba la web de mi radio, no iba a ser escuchado. Entonces tuvimos que pensar la alternativa de cómo generar contenido, ¿sí? Es decir, un espacio, una web, necesita generar contenido, necesita demostrar que estás vivo y así la gente va a llegar a vos. Patricio, Pablo te habla, ¿cómo andás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Eso era una de las preguntas que tenía cuando empezaste a contar la cuestión. O sea, ¿ustedes pusieron una radio para qué? Digamos, ¿cuál fue la idea? Fue porque la mayoría de los blogs nacieron en aquellos primeros años, sí, más como una cuestión de hobby, de probar algo nuevo, de ponerte tu propia paginita, pero a veces sin saber para qué lo estabas, cuenta de que podías llegar a dejar de ser un hobby y a formar parte de otra cosa. Mira, porque yo te digo, yo empecé a trabajar desde muy chico en radio, lo que es una radio convencional, sí, y creo que en la radio por internet hice lo que yo no podía hacer en la radio de ahí en la radio de aire donde estaba, sí. Entonces, bueno, empezó como un hobby y en el día de hoy ya creo que ya es más que un hobby, es como, yo te digo, la radio tiene una repercusión como si fuera una radio de nombre, ¿sí? Porque ya tiene un nombre. Nosotros nos dedicamos a cubrir el espectáculo argentino internacional, como lo llamamos, el show business nacional e internacional. Y en nuestra radio, que vos decís, bueno, nació como un hobby, hoy se transitan figuras del espectáculo argentino de primer nivel. Vamos a repetirle a la gente que el sitio web de Patricio Schulze, que es con quien está hablando, es www.conceptradio.com, ¿sí? Concept como concepto, pero si no. Y además se van a encontrar en Concept Radio esto que decía Patricio de la multimedia, ¿sí? Es un blog con una radio. Es decir, en ese blog que funciona casi como una agencia de noticias, ¿está bien, Patricio? Sí, es una agencia de noticias. Exactamente, esa es la novedad. O sea, ¿cómo hacer para que una radio por internet se escuche, para que tenga esta difusión? Bueno, creando además este complemento multimedial que permite la internet, que es un blog en donde se puede subir la información de primera mano, porque muchas de las entrevistas que se hacen en la radio después se trasladan a lo que es el blog de la radio. Bueno, ahí está este complemento y este descubrimiento de Concept Radio, que es la primera blog radio de la Argentina. Esto es así. Es así, tal cual, es lo que yo lo que pienso y veo, las primeras radios propias de internet, ¿sí? No hablo de las radios que suben la señal, sino las que se crean así desde una web. Creo que las radios que están ahora se limitan a pasar música, ¿sí? Te ponen un listado de música 24 horas, para eso me pongo una radio convencional, ¿sí? Entonces la idea fue que la persona que llega acá pueda ingresar, lea el blog y además esté escuchando la radio y pueda interrelacionar lo que está viendo con lo que está escuchando. Sí. También agregar los típicos servicios que tiene una radio, como un panorama de noticias, distinta programación, música, tenés todo. Lo que sí, bueno, Concept Radio está hecha... La unificación, ¿no? Exacto, Concept Radio está hecha por profesionales de la radio. De hecho, vos sos productor de radio, sos productor de Las Dos Carátulas, este programa que se emite por Radio Nacional. Sí, así es, en Radio Nacional, soy productor de Radio Nacional, y te digo, es totalmente un trabajo distinto a lo que yo hago en una radio que llega a todo el, te digo, llega a todo el país, que también tiene su llegada por web a todo el mundo, pero bueno, creo que la radio que yo tengo hoy en día se despega de lo común, se despega porque estamos hablando, como vos decís, de la primera blog radio argentina. Creo que buscando, todavía no encontré otra que haga lo mismo que nosotros. ¿Y vos empezaste esto solo? ¿Empezaste con un equipo de trabajo? ¿Se fue sumando gente? Mira, empecé con un grupo de amigos, está Maxi Clark, que es el subdirector de la radio, y una chica que se llama Ana Paula Bustoni, que es la productora ejecutiva, y después tengo dos chicas más que se dedican al tema de relaciones públicas. Todos ad honorem, todos porque nos gusta hacer lo que estamos haciendo, y bueno, por ahí cada uno, yo por ejemplo tengo la suerte de estar trabajando en radio, sí, en Radio Nacional, y estar en paralelo con Concept Radio, pero bueno, hay gente que por ahí se dedica, tiene otra actividad y bueno, explota después lo que quiere hacer en un hobby, como es la radio, ¿no? Claro, eso es así, pero te digo, a mí me llama la atención en todo este último tiempo cómo fue creciendo la radio. Es decir, que bueno, lo mediático que ves en la televisión también lo puedes llevar a la radio, y también es lo que te va a también ayudar y te va a dar fuerza para seguir adelante y que te hagas conocido. Te digo, mi radio, vos googleala en temas de espectáculos y está ahí a la cabecera, la buscas a la cabecera, y por eso te digo, la repercusión entre las figuras que llegamos, vamos a, te tiran un nombre, una Moria Kazan, y acepta salir por Concept Radio, porque sabe de qué estamos hablando, porque hay mucha gente, mucho famoso que se googlea, ¿sí? Y te encuentra por la radio. Claro. Por ahí no tenemos el, no somos tan populares. Esto de googlearse es poner, su nombre en el Google, en el buscador, y ver dónde aparece. Te digo, eso nos ha traído un montón de dolores de cabeza, ¿sí? Por eso, nosotros en nuestra página, después cuando la gente se ingresa, puede observar que hay una nota legal donde cada uno que entra se hace cargo de los comentarios que deja nuestra página, porque tampoco, como yo te explicaba antes, no hay una legislación, pero se puede, que te puede llegar en cualquier momento una demanda, ¿sí? Una demanda de una persona que se sintió agraviada, calumniada, injuriada por algo que hayamos escrito en nuestro blog. Claro. Y nos ha pasado, nos han llegado, vía mail, la gente pidiendo que borremos tal información o que corrijamos o que X, ¿no? Pero bueno, lo que yo pretendo en mi radio es que la gente se exprese, que tenga la misma libertad con la que podemos nosotros llegar a internet y que tengan la oportunidad de acceder a nuestra página. Yo quiero lo mismo, ¿sí? Para la gente que llega, que tenga totalmente libertad de expresión. Bueno, un experimentador de la radio. Entonces, Patricio, te agradecemos la comunicación y te saludamos. Y una felicitación, porque la verdad que 7.000 visitas, una cantidad de gente que puede ser enviable por cualquier otro medio, incluso nacional, como cualquier medio grande nacional puede enviar 7.000 visitas diarias. Sí, es cierto. Yo creo que, te digo, en el 2005 que venimos acá, el 2010, fueron años de mucho laburo, y esa es la idea, ¿no? Si te gusta y si es tu hobby, y si vos querés el día de mañana que esto te debe comer, puede ser, pero no te va a ser. No te digo que vas a poder vivir y estar tirado en una playa de vacaciones y que tu radio te debe comer, ¿no? Al contrario, tenés que laburar, y nosotros cubrimos espectáculos, podemos acceder a los distintos espectáculos, a las distintas ofertas que hay en Buenos Aires, Mar del Plata, Villa Carlos Paz, y estar y remarla, porque no es tan fácil, ¿eh? Si vos tenés la plata, la podés poner, que tener un grupo de gente que se ponga a laburar, hacelo, pero creo que es distinto, es otra alternativa esta. Bueno, Patricio, muchísimas gracias entonces. Estaremos entrando a conceptradio.com. Y un saludo a toda la gente de Córdoba, sobre todo a Altagracia y a la gente de Radio Tortuga. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Ahí estábamos con Patricio Schulze, el director y el fundador de Concept Radio, esta radio creada para internet, en un blog, dentro de un blog, una cosa multimedial que, bueno, será cuestión de experimentar, como decía él. Esto de la internet es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, hay un, en la cuestión conceptual, en la cuestión del imaginario, la internet viene a traer esta palabra, o a resignificar, o a darle más importancia a la palabra virtual, digamos. Esta cuestión que a veces incluso a mí me pasa con mi abuela, de tener que hablar de internet y decirle, bueno, pero ¿qué es? Digamos, está pidiendo que le dé algo que se toca. Y le digo, bueno, básicamente, para entender lo que es internet, internet no se toca. Ajá. O sea, nada de lo que está en internet se toca. Ni se agarra, ni se... Acá tenemos una radio que está en internet, pero no tiene una base en una radio que se pueda sintonizar. La frecuencia modulada. La frecuencia modulada. Claro. La frecuencia modulada tampoco se toca, así que claro, no está tan lejos. No está tan lejos. Digo, falta quizás... Uno se imagina la radio y en el imaginario aparece toda esta cuestión, micrófonos, auriculares, la consola y demás cuestiones. Esto es muy diferente. Absolutamente diferente. Si bien la radio, en este caso, en el caso de Concept Radio, arrancó, como decía Patricio, con una computadora y con un micrófono, ¿sí? Un micrófono de computadora. Sí. Bueno, hoy tiene alguna tecnología mejor. Sí. Pero es eso, es animarse a experimentar, animarse a buscar nuevas formas para comunicarse. Claro. Y esto es lo que proponemos desde Otras Voces, así que... Esta es la idea. Esta acá la idea. Está, plantamos sobre la mesa todas las opciones. ¿Cómo es la dirección de Concept, entonces? Es www.concept, como concepto, pero si no, conceptradio.com. Bien, ¿cómo para conocerlo? Los contenidos, por supuesto, uno los va construyendo. Uno va construyendo la identidad del propio medio que tiene ganas de hacer. En este caso es una radio que habla sobre, como decía Patricio, el show business, este mundo mediático, donde entran las vedettes, las modelos y la gente famosa que aparece en televisión, básicamente. Lo importante es saber lo cerca que estamos. Estamos simplemente a un poco de laburo, digamos, de tener la posibilidad de elaborar bien un medio de comunicación, de poder abrir el juego a nuevas voces. De decir, bueno, a veces no contás con las herramientas para llevar adelante un medio, de poner una radio completa o hacer un medio en estilo tradicional, y podés también apelar a estas herramientas alternativas para llevar adelante, aunque sea una prueba acerca de cómo llevar adelante un medio de comunicación. Sergio, muchísimas gracias por la columna, ¿eh? Por nada, Pablo. Hoy escuchamos Mañana de Perros. Seguimos en Mañana de Perros.